El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Pasadita las 8 de la mañana, apenas, mire, acá estamos, ¿eh? Esto es Ruta Alternativa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, ¿cómo les va? 803-804, no tengo error, pero tengo en el teléfono una hora y en la tablet tengo otra. Bueno, así estamos. Le mandamos saludos antes que nada a Roque, bueno, que se mejore la cuñada, que por eso hoy no está con nosotros, ¿sí? Efectivamente. Bien, por allí, en las manos de Nico estamos. Está Carolina, Ceci, Pablo llegando, como estos los tránsitos últimos jueves, en la Panamericana, y ya, exacto, así llegando que, para acá. Aquí estamos casi todos en esta nueva ruta alternativa. Linda mañana otra vez. Va, por lo menos 21 grados, humedad alta, 88%, siempre 10 kilómetros de visibilidad cuando está despejado. Sí, claro. Es algo que, no soy meteoróloga, así que no puedo decir. Es la visibilidad máxima. Es eso, sí. Esa, sí. Óptima, claro. El viento a 21 kilómetros por hora. Eso, bueno. No sé, No sé en qué me influye. Ojo, por ahora está soleado, pero hoy tormenta. Dicen que hoy a la noche hay tormentas. Lo mismo lo dijeron ya antes. Pero bueno, habrá que esperar. Sí, ayer iba a haber tormenta. Por el momento un calor. Este es el programa 33 y por el momento calor. Una temperatura de verano para el día de hoy. Buen día. Yo supongo que ya estarán allí o apagando el despertador o con un café con leche, un mate, en fin, viajando. Complicada la mañana para aquellos que arrancaron más temprano y venían en el subte un poquitito. Y sí, bueno, es que el gremio le firmó con un 15%. ¿Qué van a hacer los metrodelegados? Le firmó por un 15% la UTA y claro, no están de acuerdo y está bien que no estén de acuerdo, me parece a mí, ¿no? Y tampoco seguramente muchos de los que nos escuchan, porque ayer el ruidazo fue muy grande en todos lados, sí. No solamente en Capital, sino que en el Gran Buenos Aires, en provincia, el panorama que se veía en distintos lugares a medida que iban llegándonos las informaciones de distintos conocidos, amigos o algunos otros que están dentro de los medios alternativos, dónde están viviendo y donde llegaban el ruidazo, los cacerolazos y todo, a las 8 de la noche, los bocinazos de los coches. En lo que podría ser más barrio, ¿no? Que es acá el Cid Campeador, el Juan B. Justo y Avenida San Martín, Nazca y Jonte, fueron realmente muchísimas, miles de personas en la calle, con una bronca creciente, por otra parte. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Así que bueno, habrá que ver. Dicen que van a revisar algunas cosas, en fin. Dicen. ¿Dormís? No, estoy acá. Andrea Álvarez, música. ¿Qué hago acá despierta? ¿Quién sos vos? Dormís. super protarada, dando letra. Dormís, dormís, dormís. Inútil a sueldo que yo misma pago. ¿Dormís? No, estoy acá. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Denuncian contaminación en Rosario. Vecinos autoconvocados denuncian la situación que vive la zona sureste de la ciudad por la contaminación ambiental. Las causas detectadas son la presencia de nubes de polvillo y cascarillas que se derrama en los barrios de esa zona, provenientes de la carga de cereal en las unidades 6 y 7 del puerto de Rosario. Situación que en los últimos meses se ha vuelto más grave en la zona de Villa Manuelita, frente a la bajada Yolas. El polvillo de los cereales está altamente contaminado por los residuos de los agrotóxicos. Confirmaron procesamiento de defensora de prostitutas. La Cámara Federal de Apelación de Mar del Plata confirmó el procesamiento de María Malu López, la referente marplatense de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. A López se la acusa de delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de captación y acogimiento, agravado por el engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de las mujeres a quienes explotan sexualmente en un prostíbulo que regentaba en la intersección de las calles Guido y Bolívar. Ruidazos contra el tarifazo en todo el país. Ayer desde las 20 horas hubo ruidazos en diferentes puntos del país en rechazo a los aumentos reiterados de tarifas de luz, gas, agua, transporte, prepagas y peajes. La protesta nacional, convocada por la multisectorial contra el tarifazo, se complementa en el Congreso Nacional, donde diputados de la oposición buscan aprobar un congelamiento de precios y retrotraerlos a diciembre de 2017. A contramano de la protesta nacional y del malestar social, el gobierno ratificó que seguirán los aumentos tarifarios. La Secretaría de Derechos Humanos descontaría los días de paro. Las trabajadoras de la línea 144 denunciaron hace semanas la tercerización, precarización, violencia e insalubridad en las que trabajan. Son mujeres que atienden una línea telefónica para que otras mujeres denuncien situaciones de violencia. Hasta ahora no han recibido ninguna respuesta a sus reclamos, como tampoco una propuesta de reunión formal para dialogar. Lo que les llegó es la posibilidad de que se les descuenten los dos días de paros realizados. La UBA para en la calle por reclamos. Docentes de la UBA anuncian medidas de fuerza ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno y del CIN. Exigen la apertura de las negociaciones, un básico de 17.000 para el cargo testigo, 25% de recomposición salarial, cláusula gatillo automática, salarios para los ad honorem, el pago de las deudas salariales y la inmediata restitución de los fondos recortados por el gobierno nacional. Anuncian un paro para el 26 y 27 de abril con clases públicas y cortes. La lumbrera se va del cielo abierto. El próximo 31 de julio, la mina que desde hace más de 20 años explota cobre, oro y molibdeno en Catamarca, abandonará la explotación a cielo abierto. Así lo confirmó Diego Herrera, secretario adjunto de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina, AOMA, quien señaló que el sindicato viene trabajando con la empresa para tratar de minimizar el impacto de cese en los 600 trabajadores que emplea la mina. Sin embargo, ya fueron indemnizados una cantidad no informada de trabajadores. La empresa anunció que continuará la explotación del yacimiento en forma subterránea. Continúa el paro docente en el PELE. La asamblea del colegio Carlos Pellegrini realizada ayer resolvió el paro activo sin dictado de clases con permanencia en la escuela desde el miércoles 18 a las 19.50 hasta hoy jueves 19 a las 12.30, cuando se llamará a cese de tareas para participar de la reunión del CER. Posteriormente se convocará a nueva asamblea docente. Las docentes exigen la restitución de sus en sus funciones de las coordinadoras de tutorías, las profesoras Graciela Massa y Cristina López, así como el cese de nombramientos por fuera de las normas. Nuevo secuestro en la frontera Ecuador-Colombia. Grupos armados colombianos vinculados al narcotráfico secuestraron a un matrimonio de ecuatorianos en la frontera con Colombia. Se trata de los mismos que días atrás secuestraron y asesinaron a tres periodistas, también ecuatorianos. El grupo está liderado por el ex guerrillero de la FARC, conocido como El Guacho. Los secuestradores dieron a conocer un video con pruebas de vida y piden la libertad de detenidos a cambio de esas vidas. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. ¿Dormís? Y me parece que por cómo salieron leídas las noticias, un poquito todavía sí, ¿eh? Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? A ver si nos despertamos. Sí. Vamos, vamos, vamos, arriba, arriba, vamos. Sí, viste, falta eso, no sé, algo para la mañana. Sí, un movimiento brusco, así, pum, bueno, levantate. Bueno. Bueno, vamos, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer, por supuesto, vamos a hablar sobre el tema de Radio El Mundo, lo que está sucediendo. Vaciamiento, no, todo. No pago de salarios. No pago de salarios. Vamos a tener hablar sobre el aborto nuevamente. Es un tema que vamos a seguir, como ya lo dijimos, hasta que salga. Esa es nuestra, hasta que salga esta ley por la legalización del aborto. Así que bueno, vamos a intentar ver cómo nos metemos con cada uno de los proyectos y entendemos cuáles son las diferencias, ya que sabemos que el de la campaña sería el más completo, pero bueno, el que estamos tratando y que queremos que salga, y bueno, qué son los otros proyectos que están dando vuelta. Así que sobre eso nos vamos a ir metiendo. ¿Cuál veremos? Ah, no sé, no sé. ¿Cuál nos vamos a meter? No se preocupe, espere, tiene que esperar. Vamos a tener también una parte cultura, viene Julieta Caprisco con su columna y, ajá, y bueno, vamos a tener un montón de información y cosas a lo largo del día, estas breves que nos salieron así como un poquito dormidos, pero también con más ampliación, en fin, un poco de todo como siempre hay en la mañana de Ruta Alternativa. Muy bien. Como decías, un poco de todo justamente incluye... la lectura de hoy vamos a leer un comunicado que nos incluye por otra parte, ¿no? Es decir, porque se está viviendo la rejudicialización de los compañeros periodistas detenidos en distintas circunstancias a partir del 1 de septiembre del año pasado, y este es un comunicado que emitió, construimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y Correpi, efectivamente, ¿no? Ambos dicen que repudiamos, es decir, la Red y Correpi, la medida judicial del fiscal de Cámara Federal, Germán Moldes, quien junto a Raúl Omar Ple, fiscal de la Cámara de Casación Penal, pretenden revertir la decisión tomada en diciembre por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, la que revocó los procesamientos por intimidación pública y dictó el sobreseimiento de los comunicadores detenidos en la marcha del 1 de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Recordemos que estos, justamente, estos sobreseimientos de Cámara, para muchos de nosotros había dado por finalizada la cuestión ocurrida el 1 de septiembre. Moldes lo reavivó, y además poniendo en duda de forma muy grosera la calidad de periodistas de quienes habían sido detenidos, ¿no? Claro, sí, recordemos sí. Esto que continuamos con el comunicado que dice: con la apelación al sobreseimiento de los 4 trabajadores de prensa, además de desconocer su actividad en la movilización, el fiscal Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma de las leyes para impedir la excarcelación de aquellas personas que son detenidas en el marco de movilizaciones. En la próxima audiencia, el fiscal deberá fundamentar este pedido en la Cámara de Casación Penal. De la misma manera, tendremos que seguir demostrando que los comunicadores estaban realizando tareas de prensa al momento de las detenciones. Esto de seguir demostrándolo, a ver, son los mismos videos, no hay nada nuevo, porque el hecho ya ocurrió, eso ocurrió el 1 de septiembre, es decir, estamos mostrando lo que ocurrió una vez más. Sí. Habrá que recaer sobre eso. Está claro que el Estado argentino, no existe la división de poderes. El presidente Mauricio Macri dirige una orquesta de ajuste que se avala en el Congreso con leyes a medida y que suena al ritmo de los bastones y las balas de las fuerzas de inseguridad. Pero como la violencia estatal no sometió al pueblo, tuvieron que sacar a jugar al Poder Judicial. Y en las 2 semanas detuvieron y judicializaron en el país a 254 personas por manifestarse. Bueno, el comunicado continúa más adelante diciendo que manifestaciones populares y trabajadores de prensa en contexto de represión a dichas manifestaciones no escapan a esta lógica en la cual estábamos comentando. Es por esto que el ritmo de la protesta social, sufrimos las mismas consecuencias por parte del Estado: represión, detención y encarcelamiento, y luego criminalización y persecución judicial. Pero los poderes del Estado no están solos. Los medios tradicionales hegemónicos construyen enemigos internos para legitimar la avanzada represiva y cuentan también con una oposición en decadencia por la asfixia de la pauta. por la eficiencia de la pauta y por la, los recortes y las demoras en, en las obligaciones del Estado para aquellos que no recibimos pautas y recibimos otras otros tipos de subsidios a los cuales accedemos por ley, ¿verdad? Por supuesto. Son diversas las reformas. Cerramos con un con el último párrafo donde dice que párrafo aparte merece el fiscal de casación Raúl Omar Ple, sindicado en medios por estar alineado en el mundo judicial al gobierno de Macri, quien en un escrito de escuetas 6 páginas da lugar a la apelación de Moldes sobre los 4 comunicadores sobreseídos, repitiendo argumentos antiguos ya demostrados como falsos, fraguado de causas por parte de la policía de la ciudad y confundiendo antojadizamente a los compañeros sobreseídos por otros detenidos, lo cual demuestra un gran desconocimiento del proceso y de los cuerpos que componen la causa. Hablamos de uno, hablamos de otro. En fin, no sabe de quién habla, pero acepta lo que Moldes propone. Ahí estamos, con una enorme cantidad de medios que se suman a este comunicado. Sí, son muchísimos, muchísimos de todos lados. Así, justamente ayer hablábamos del tema de Boro ahí, de la Jaime en España. Sí. Y hoy estamos acá, ¿no? También queríamos hacer ese parámetro entre unos y otros, cómo sucedían los hechos. Bueno, acá estamos también reclamando y, por supuesto, estando en la calle, ¿no? Porque cada día que estamos es como podemos informar y como podemos llegar a que esto se revierta, ¿no? Que de una vez por todas se entienda lo que es un medio alternativo, que está en la calle y que somos periodistas también, comunicadores y todo lo que llamemos, porque a veces parece que no entienden que estamos haciendo prensa, ¿no? Y que tenemos ni siquiera el cartel que a veces uno tiene puesto alcanza para que entiendan. Recordemos que Moldes dijo hoy se disfrazan de periodistas, mañana de payasos. Claro, esa fue el concepto de Moldes, ¿verdad? Exacto. Bueno, la entrevista con Boro, lo hablábamos ayer con Diana Cordero de Caos en la Red, habrá que luchar para que no ocurra, pero es como una entrevista de anticipación de lo que puede pensarse para que ocurra acá en Argentina. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y, como tales, matan. Basta de fumigar a los pueblos. Festival de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. ¡Vamos las pibas! Porque las calles y las plazas son nuestras, venite a compartir una tarde con bandas en vivo, juegos, radio abierta y mucho más. Les esperamos el sábado 21 de abril a partir de las 15 horas, en la canchita de la Escuela 12, por Cobo y Curapaligüe. Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derecho a todas las pibas. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, no es paz, es miedo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y por supuesto, seguimos con una cantidad de cosas más. Bueno, la entrevista con Boro, lo hablábamos ayer con Diana Cordero de Caos en la Red. Habrá que luchar para que no ocurra, pero es como una entrevista de anticipación. Sí. De lo que puede pensarse para que ocurra acá en Argentina. Y luego, a raíz del, bueno, de la entrada en vigor de las leyes Mordaza, ¿no? El 1 de julio del 2015, pues también están tratando de, bueno, pues el tema de las fotografías, ¿no? De que no usemos, o sea, de que no haya gente que fotografíe la violencia policial, ¿no? Y la brutalidad policial. Pequeña aclaración, la charla con Diana Cordero fue informal, no fue al aire, supuesto, ¿no? Totalmente. No la busqué en el programa de ayer porque no estuvo, es de estas cosas que ocurren nada más. Exacto. Bien. 8:28 de la mañana, 21 grados, seguimos así. Hoy va a ser muchísimo calor, 31 grados, y como ya lo dije antes, va a haber tormentas a la noche, con una sensación térmica muy amplia. Dicen que va a llegar hasta los 33 grados de sensación tremendo térmica. Tremendo para abril. Humedad del 88%, y los días, ¿va a haber tormentas? Sí, va a haber tormentas. ¿Mañana va a llover? Dicen que mañana va a llover. Si va a bajar mucho la temperatura, no se lo puedo decir, porque acá dice 27 grados, no me parece que sea algo que vaya a bajar mucho la temperatura. Uh-huh. En fin, eso es por lo menos lo que tenemos en este momento. ¿Cómo están los cortes? ¿Cómo estamos acá con...? Mientras usted se ocupa de eso, le cuento a usted que nos está siguiendo, el teléfono para comunicarse es el 1549479846. Si estás acá en el 102.5, ya sabés dónde estás. Si te vas del 102.5 y querés seguirnos, nos buscás en lacolectiva.org.ar. Facebook, La Colectiva Radio. Bueno, ¿qué pasa? Twitter, @lacolectiva FM. También en Instagram estamos con todos los chiches de Instagram. En La Colectiva Radio, todo junto, ¿eh? Mm. Este programa, además, lo podés escuchar a partir de las 16, acá mismo, en los mismos lugares donde te lo acabamos de decir, y si no, a partir de las 22, en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos. Estábamos... Todo el menú completo. Se suma acá al piso Pablo. Buen día, Pablo. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, justo Pablo. Estábamos por hablar de los cortes, del tránsito. Tranqui, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Tranqui, 20. Venís a 20, más o menos, espectacular. Por Panamericana. Espectacular. No, disfrutable, muy disfrutable. Venís por Acceso Este a 20. Por Panamericana a 20. Venís de La Plata a 20. Una joya, ¿eh? Le mandamos un abrazo a todos y a todas. Pero bueno, desde hoy, desde las 19, se esperan concentraciones en las inmediaciones del Congreso Nacional. Marcha de velas contra los tarifazos. Se realizará otra movilización contra los aumentos desmedidos de tarifa que llevan adelante el gobierno de diversas organizaciones. Convocan a una marcha de velas, que irán desde el Congreso al Obelisco. Desde las 17 se espera una concentración en Gorriti y Arévalo. Manifestación por la reincorporación de los despedidos de Radio El Mundo. Trabajadores de Radio El Mundo realizan una manifestación en reclamo de reincorporación de los trabajadores, de la regularización de los sueldos. A las 14 se espera concentración en Avenida Belgrano, en Balcarce y Defensa. Desde las 11 se espera concentración en inmediaciones del Congreso. Último día del verdurazo y acampe en Plaza del Congreso. Uh-huh. ¿Mm? Así que bueno, hoy también los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que nuclea a 14.000 familias de pequeños productores en 15 provincias, realizan el día 3 del verdurazo y acampe, donde donarán también verduras, kilos de verduras para acompañar la presentación de un proyecto de ley que permitirá a la agricultura familiar el acceso a la tierra propia. Este proyecto de ley responde a las necesidades de miles y miles de pequeños productores que en tierra ajena y con 13% de superficie cultivable argentina producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país. Uh-huh. Así que bueno, apoyar a ir hoy y ver. Y en Bartolomé Mitre, entre La Rea y Pasteras Cuena, entre Rivadavia y Perón Cortes, evento religioso, festividades de San Expedito 2018. Se realiza la fiesta de San Expedito. Así es, para así pedir es. Con, y va a haber misas, va a haber en el santuario, va a haber misas a las 6, a las 7 y 30, a las 10 y 30, 12. No, todo el día es San Expedito también. Y ya que hablamos del tránsito, ¿sabe qué le digo? Hoy es el día de la bicicleta. Ah, no me diga. Sí, la bici, hoy es el día de la bici. Económica, práctica, sustentable, saludable, bueno, para movilizarse. El gobierno está haciendo esas bicisendas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, en fin. Usted sabe que dijo bicicleta económica, dije, qué raro. Por eso será que hay una nueva serie de Levax. Ah, correcto, sí, sí. Correcto. Pero bueno, dicen y están diciendo que también hay que tener ciertos, digamos, recaudos para andar en bicicleta. No, claro, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Sí. Y se viajas en ruta y ves que el ciclista te tenés que tener en cuenta, el que está manejando. Muchas veces sucede eso. A veces vas despacito y un coche abre la puerta y te tira con la bici. Así que bueno, hoy 19 de abril, día de la bici. Día de la bicicleta, ¿eh? Para todos los y las, ¿eh? ¿Cómo se dirá? ¿Bicicleteadores? ¿Ciclistas? Ciclistas. ¿Le gusta ciclistas? Bueno, empleemos esa palabra entonces. Puede ser, sí. Ah, qué sé yo. Siempre inaugurando palabras. Perfecto, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Con qué venimos, Nico? Perfecto. Pero a veces estaba esperando la llamada. Qué cosa, la mía. Claro, lo que pasa es que no tenés llamadita. No tenés llamadita, el que viste te hacen la ¿cómo seña. ¿Cómo está el tiempo en Escobar? Todo 10 puntos. Húmedo, caluroso, un bajón. Por eso me vine a la ciudad, que es mucho más interesante, mucho más lindo, más fresco, sin tránsito, una barbaridad. Claro, me imagino. Bien, perfecto. Ha dejado parte del paraíso para estar acá. Bueno, ¿qué va a hacer? Se agradece. El paraíso tiene, bueno, varios lugares, en este caso, bueno, un paraíso alternativo, maravillosamente político y cultural como esta radio. Así que bueno, vamos a trabajar un ratito con los medios masivos comerciales y estatales. Vamos. De corridito las tapas del día, que realmente tienen cosas que uno dice, más de lo mismo. A ver. Una y otra vez más de lo mismo. Tapa del diario Clarín. Bueno, como siempre, explorar Clarín. Pero vamos sobre la noticia más pequeña del diario, que dice, la familia Maldonado recibió 1.5 millones de fondos del Estado. Con eso estamos. O sea, fíjese, no anda diciendo toda la gente que recibe, todas las víctimas del Estado, que andan recibiendo fondos del Estado justamente porque fueron víctimas de la represión estatal, no lo anda diciendo. Lo curioso es que aquí sí lo titulan y bajito, con un pequeño epígrafe que dice, les pidieron, la guita que pidieron, les pidieron, está perfectamente pedida, sí, fue pedida, para contratar abogados. Sí. Está perfecto. Perfecta. No era que iban a hacer una ley justamente para que la víctima no sea también víctima de los gastos del Estado. Exacto. ¿Y entonces cuál es el problema? Pregunto, ¿cuál sería la noticia? Poder tener un perito, ¿verdad? De parte. Bueno. Con cierta seguridad de que te va a decir la verdad de lo que está pasando. Exactamente, exactamente. Así que bueno, no sé. Sinceramente, le mandamos un abrazo con lo tendenciosa de la noticia. Del título, exacto, ¿no? Eso es lo que me quería referir. Lo tendencioso. Tendencioso, le gusta la palabrita. Sí, Nico. A ver, usted toma mal todo. No, por eso. Cuando el Estado funciona, se quejan. Cuando el Estado no funciona, se quejan. ¿Se da cuenta? Si hace frío porque hace frío, si hace calor porque hace calor, se llama ciclista o bicicleteador, es todo lo mismo, señor. Todo lo mismo. Usted se queja por cualquier cosa. El gobierno, dice Tapa de la Nación, el gobierno acepta negociar fórmulas para atenuar el impacto de las tarifas. Ya si la Nación le acepta que las tarifas habría que atenuarlas porque están impactando de una, o sea, ya estamos llegando a niveles increíbles. El ruidazo se caía de Maduro. Se caía, sí. Bien, perfecto. Y de alguna manera algún efecto hizo, ¿no? Sí. Bueno, pero lo veníamos un poquito anticipando, ¿no? Todo esto en el sentido de que hay todo un planteo los medios masivos comerciales y estatales, que tiene que ver con varios periodistas que vienen un poquito haciéndose eco de este ala blanda del gobierno. El ala blanda sería el radicalismo, sería todas aquellas fuerzas vinculadas las a palomas. Río, las palomas. Sí. Me encanta ese término porque es bien bélico. Es bien propio del ejército norteamericano o de las facciones en el gobierno norteamericano. Cómo nos gusta parecernos, por cierto, a los gobiernos del primer mundo. Bueno, entonces, en ese sentido, decía, es curioso cómo de golpe ahora lo que están un poquito anunciando todos es que hay que ir detrás del proyecto que plantee Carrió o el presidente del radicalismo Cornejo. Porque, claro, no le dieron quórum ayer a lo que fue el planteo de la oposición, también con ciertos matices, pero ahora estarían planteando que dentro del propio gobierno habría también algunos proyectos de ley justamente para modificar, para atenuar esto que titula La Nación, atenuar el impacto de las tarifas. En ese sentido, fíjese, ¿no? Porque estamos esperando que el radicalismo, que es parte del gobierno, lo que están planteando en una línea, se lo resumo, que lo saquen a pagar. Claro, pero que a ver. Pero, claro. O sea, se te va de 600 a 6.000, el resto te lo saco a pagar durante el año, no te hagas drama. Está bien, pero mi sueldo es el mismo. Yo no cobro en más cuotas. Pero ustedes son muy quejosos, chicos. Pero, entiendo eso. Eso es una burla. Les voy a dar una buena noticia para que no se quejen. Titula también La Nación: anuncia millonarias inversiones en turismo. Eso lo vengo escuchando hace mucho. No, lo que pasa es que, ¿se acuerda que vino Rajoy? Sí, que, claro. Bueno, las cadenas hoteleras españolas están un poquito con los dientes. Salivaba Rajoy cuando vino. Sí. Era justamente ese el motivo. Cuando leemos ese titular, hay que pensar en lo que está sucediendo, por ejemplo, en Villa La Angostura, que lo planteamos hace dos días. Siempre la idea del turismo es curioso, ¿no? O marca país. Siempre esta idea de que el país tiene precio. Claro. Y que es posible de ser turisteado, si usted quiere. Transitado. Sí. Pero bueno, muy lejos. La belleza también se lotea y mercantiliza. Totalmente. Industria cultural le llaman. Industria cultural. Bien. Tapa de ámbito financiero. Crisis por tarifas divide a Cambiemos. Y ahí está ese saltito que le da ámbito financiero el protagonismo al presidente de la Nación, que dice: define Macri, guarda que define Macri, vio como lo pone siempre en actividad, y uno lo ve después cuando da las conferencias de prensa, que uno dice, no articula cuatro palabras juntas, sin embargo define Macri, define Macri. Bien, también dice ámbito financiero, en Santa Fe ya anticipan a docentes gatillo por inflación. O sea, ya en Santa Fe están reconociendo que se escapó el gato, aprovechando bien. Y tapa del cronista comercial: el ala económica reflota el límite fiscal para no ceder con los aumentos. ¿Por qué? Porque están de visita en Washington los principales agentes del gobierno en materia económica. Están, según titulan algunos diarios, haciendo un careo en el Fondo Monetario Internacional para ver si están haciendo bien o no los deberes. ¿Usted se refiere a Duhovne y Caputo? Que son los Le mandamos un abrazo, porque, están, veo cómo es. Los especialistas, lo que va de lo que son, tiene son los especialistas. En un rato va a haber el segundo momento de esto. Va a haber cómo le hice un par de recortes especiales por el tema. Bueno. No, espectaculares. Y mire, fíjese, insisto, si el tarifazo no debe ser tal, que Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, del Sindicato de la Construcción, dice: la forma en que se aplican los incrementos es un atropello. Deja el café y se va. Más o enojadísimo. Menos. Enojadísimo. No, imagínese. Enojadísimo, Martínez. Imagínese. Bien, tapa de crónica: hizo ruido. Hizo ruido el ruidazo de ayer. Foto en primera tapa, impresionante crónica. Histórico: Atlético de Tucumán venció 2-1 a Strongest en la altura de La Paz. Le mandamos un abrazo, muy bien. Y el rojo se complicó al perder con Corinthians 1-0. Y para cerrar, tapa de página 12: Cuba estrena presidente. Lo veníamos anunciando en el día de ayer. Muy bien, también por supuesto el ruidazo tiene título principal. Y para cerrar este momentito,

che, ¿sabes? Vienen las vacaciones, sí, pero no vienen. Se lo voy a decir, se lo voy a decir a lo Aranguren, es inevitable. Es inevitable. Abril es inevitable. Es inevitable. Bien, es inevitable. Lo mismo que pedirle, echarle la culpa a las tarifas. Claro. Es como echarle la culpa a la balanza si usted no adelgaza. No me acuerdo cuál de los ministros lo dijo ayer. Claro. Es, qué buena comparación. Muy sí, buena comparación. Es excelente. Hoy también seguimos, ¿no?, con el tema del aborto. Vuelven a haber sesiones continuamos con ese tema. Va a haber un grupo de actrices que van a hacer alrededor de las 19 horas poesías. Va a estar Cristina Venegas entre ellas. Y por otro lado, como bien lo dijimos antes, a las 19 se espera también que haya una concentración en las inmediaciones del Congreso por la marcha de velas contra los tarifazos. Sí, exactamente. Donde diversas organizaciones se van a convocar. Y bueno, ayer fue un... Mira, yo tengo una cantidad de páginas donde te dice dónde en cada lugar, cómo se habían ya preparado a los vecinos. Claro. Que no es menor, porque cada comuna sí, se preparó también para el ruidazo. Exactamente. Pero eso es interesantísimo, porque fíjese, por ahí el oyente, la oyenta, dirá, está esperando que le digan, no, fue espontáneo. Y entonces le pondría algún calificativo a lo espontáneo como algo muy positivo, pero aún mucho más positivo que lo espontáneo es que la gente se organice. Uh-huh. Si los vecinos se van organizando, nos vamos organizando, evidentemente esto le da un salto de calidad a la protesta social. Totalmente. Digo, para poner en la medida la importancia de la organización por sobre el, no, justo pasé por acá y pintó protestar contra las tarifas. No. No hay ninguna sola comuna que no se haya presentado. En la provincia de Buenos Aires, zona sur, zona oeste, zona norte, todos tenemos... Zona Norte. Ayer en Escobar mucha gente también. Partido de la Costa, sí. Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, General Madariaga, Necochea, en el interior, Santa Fe, Rafaela, Rosario, Casilda, Mendoza, San Rafael, General Álvarez, Puerto Madryn, Misiones, Neuquén, varias de los que ya temprano, les decían, hoy 20 horas ruidazo. Esa fue la convocatoria. Han logrado juntar mi cacerola ya abollada con una Essen ayer en el... ¿Vio? Usted se quejaba de la Essen. ¿Vio? Volvió a la Essen, vamos todavía. Así que bueno. Momento de columna en Ruta Alternativa. Continuamos en esta ruta alternativa, en esta mañana de Radio La Colectiva 102.5, ya promediando el programa. Una hora de programa. 9:04. Sí, exactamente. Vos también tenés 9:04. Yo tengo 9:04. Perfecto. Roxana, viste que siempre... Tenemos una diferencia. Día vamos a hacer el ejercicio de llamar a la chica de la hora. Sí. Ahí lo podemos chequear. Bueno, es la mejor forma de chequearlo. ¿Qué les parece? La chica de la hora. ¿Por qué no la cambian por un varón a veces? Bueno, totalmente de acuerdo. Podemos hacer una hora y una hora. Sí, por supuesto. Y tenemos momento de columna. La oyente la estaba esperando. Julieta Capristo, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Sabes que acabas de dar justo ahí en la tecla? Como si lo hubiésemos todo premeditado para que yo hable de lo que voy a hablar hoy. Ah, mira, ¿en serio? ¿Qué tema tenemos? A ver. Me dijiste. 9:05. Perfecto. Mañana, cuando esté Roxana por estos pagos, lo volvemos a ejercitar. Y todos los días hasta que se sincronice el teléfono o el reloj de Roxana, sí, ¿le parece? Igual en el teléfono tengo una 9:04 y acá tengo 9:05. Bueno, por eso. Entonces, vamos a sincronizar, chicos. Por favor, no podemos terminar el programa un minuto, dos minutos más tarde. Por cosas como estas no podemos hacer la revolución. Exactamente. Claro, porque siempre hay alguno que llega un minuto tarde y la revolución no es posible. Ya pasó, claro. Te la perdiste. Ya tenemos al presidente ahí, ¡pum! Exactamente. No, bueno, anarquía total, claro. Anarquía total. Sí. Bueno, hablando de por qué la chica del teléfono es una chica y no es un chico. Sí. De hecho, bueno, me pasó que el otro día quise llamar, anécdota, ¿vio? Aparte. Sí. Quise llamar a estas compañías de teléfono que están todas cada vez más conglomeradas. porque me cortaron el internet porque no había pagado no sé qué cosa, que yo, qué sé yo. Y me decía que llame al 112. Siempre sí. Hay algo que usted y no paga. Yo llamé al 112. Sí. Como una ilusa. Y sí, me atendió un policía, ¿viste? No, no. ¿En serio? Esto es el 911. Bueno, perdón, la factura dice que llaman al 112. Así que no llames al teléfono este de la hora porque te va a atender la policía. No, por favor, no queremos problemas. No, para nada. Dicho esto, pie para contarles. Hoy les traje dos películas para compartirles. Hoy tenemos cine, señora, señor. Tenemos cine, sí. Bien. Julieta empezó a meterse dentro de la cama, tapada hasta acá. No, tampoco tanto porque hace un calor. No da. Y una de las películas que estuve viendo estos días es una que se llama No soy un hombre fácil. Exactamente. Es una película muy comedia. Sí, sí, tiene un nombre divino. No, por eso le digo. Ah, pensé que se estaba refiriendo a mí. Por eso. Ah, por eso, ¿no? Es lo que uno se viene a enterar. No, me lo dice así, digo, bueno. Claro. No, está bien. No soy un hombre fácil, se llama la película. Ya arrancamos lo tengo, así. Y lo tengo asumido, claro. Cuánta cosa, ¿no? Ya mi cabeza empieza. ¿Qué quiso decir? Claro. ¿En qué tema se está metiendo? Ya hay oyentes y oyentas preguntando, por favor, ya están yendo a terapia. Ya están yendo a terapia algunos oyentes. Sí. Esta película es francesa, se estrenó este año. Y bueno, la directora es Eleonore Pourriat. ¿Cómo se pronuncia? Porque justo ayer nos fui a la clase de francés, así que. No, tremenda la pronunciación. Muy buena. Conmigo no cuente para el francés. No. Y es una comedia con índole feminista. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿A qué llegamos, señores? Sí. No soy un hombre fácil. A ver, contame, sigo, ya me interesó. Te cuento lo que pasó, Gran. Esta película tiene la particularidad de que es un hombre en la sociedad en la que vivimos que se da un golpe en la cabeza, pumba, y despierta en una sociedad donde los roles están totalmente invertidos. Entonces el rol de la mujer pasa a ser el rol del hombre y viceversa. Entonces toda la película son situaciones, es muy particular la película porque tiene una mirada feminista, pero a la vez es como la película pochoclera, medio eso estúpida. Le iba a preguntar. Claro. ¿Hasta qué punto toma el lugar de la mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿En qué puntos, por lo menos? ¿O en qué situaciones, no? Porque hay que ver si es así tan feminista como dice. Es que en realidad es muy interesante porque es como una recopilación de todo el estereotipo y el cliché. Sí. Bueno, claro. Y entonces ves una situación tras otra y es como, sí. Siendo mujer me pasó que dije, claro, todas estas situaciones yo las viví. Por ejemplo, ¿no? Cuando el tipo se golpea la cabeza y se despierta, está su amigo diciéndole, estás bien. Y se mete una mujer, lo corre al amigo y le dice, estás bien, yo te ayudo. Arranca así. Y le dice, ya están viniendo las bomberas. Así comienza la cosa. Muy bueno, muy sí. Bueno. Y de ahí, bueno, empieza a hacer toda la película así. Y lo que vemos es como una mujer con un cuerpo más... Robusto, sí, exactamente, sí. Esa palabra va bien. Mucho más cómoda en cómo camina, cómo anda por la vida. Las mujeres están medio despeinadas, los hombres hiper peinados, como esta cosa. Claro, ya estamos mal. Yo te digo que a esta altura ya no me gustó el tema. Pero usted sabe que ya me estoy preguntando si la película es dramática, cómica, sí. Claro. De suspenso. Como no que sabe. Ya la película no lo sabe muy bien. Tampoco lo sabe la película. Bueno, claro. Eso es un dato también. Pero sí. Me pareció de todas formas interesante. O sea, me parece que no está del todo llevado a cabo y que se podría explotar muchísimo más. Sí. Es esta cosa, a ver, dato importante, está en Netflix y que Netflix tiene como esta cosa de, te muestro algo para quedar ahí como sí. Políticamente correcto. Y es como, no me meto de lleno, claro. Pero lo digo porque el público está consumiendo esto. Y ahí también empezamos a preguntarnos, bueno, yo miro esto, a mí me aparece esta película en mi cuenta, ¿a otra persona le aparece este tipo de productos o no? Netflix es Durán Barbista, ¿no? Planteado así, Netflix hace lo que la gente quiere, claro. Pone lo que bien, perfecto. Es así, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿para qué otra cosa, no? No, y claro, medio pelo, ¿no? En el sentido de justamente no tiene una profundidad, un desarrollo mayor que por ahí cuestione el sistema propiamente dicho, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que pasa con esta película justamente es que queda ahí como en la pincelada de lo anecdótico también, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene escenas interesantes que a mí me parece que están buenas. Como, las interesantes. Claro, por ejemplo, van a tener sexo y es ella la que se le tira encima se le tira encima. Y él, en realidad, como viene del mundo machista, está como re contento de que le digan piropos en la calle. Ese tipo de cosas le pasa. Y cuando van a tener sexo, ella lo agarra él contra la pared, se lo monta encima y le dice: y bueno, nosotros somos el sexo fuerte, a ustedes les tocó ser débiles. Le dice eso, ¿viste? Como claro, ese tipo de cosas tiene. Entonces dijo, ¡wow! Sí, claro. Sí, entendí. Por eso dije, ¿viste? Tiene ese tinte. Yo eso lo llamo que es el showroom de poder mostrar que te muestro esto, pero hasta acá nomás. Para eso tenés que seguir metiéndote y vas a ver que no soy tan así como te lo estoy mostrando. Veo como en es algunas... el espectáculo. Sí, sí, claro. Sí, te está vendiendo eso. Pero bueno, digo, hubiera sido mejor si me hubiera mostrado otro tipo de cosas. ¿Cuánto dura más o menos? Sí. ¿Dos horitas? No, horita y media. Horita y media. Ah, es extensa. Yo creo que se puede con ver 15 minutos, está bien. Alcanza. Sí. Eso es como cuando te dicen... Pero, claro, tiempo YouTube. Está claro. En Netflix, pero es tiempo YouTube. Sí, más de eso no da, de eso no da. Tiene esa cosa de la comedia estúpida que te engancha, ¿viste? Porque la trama está bien, entonces sí, te pones a verla a la vez. Claro. Pero bueno, nada, como me llama la atención que aparezcan este tipo de cosas y bueno, ¿cuál es el rol que vienen a cumplir, no? O ¿qué espacios vienen a cubrir? No. Eso me viene bien, ¿viste? Cuando vos estás en un día muy agitado, decís, me voy a relajar, veo eso, y el otro día venís todavía más incentivada para seguir dándole con lo que claro, te dan. Claro. Bien, exacto. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otra peli también. Sí, a ver. La chica danesa. A ver. La chica danesa. La chica danesa está basada en un libro del señor David Ebershoff, ¿sí? Que esta película es, se estrenó en el año 2015, es británica. Estadounidense. Sí, es vieja, ya fue, ¿no? Bueno, no hablemos de esto entonces. No, ¿cómo que no, che? No, porque vio que lo que pasó ayer, no, ya es viejo. No, para mí no, ahí ya estoy en desacuerdo. Sí. Vamos, dale, seguí, Juli. Vamos, que a mí me gusta. Y esta película basada en este libro cuenta la historia de la primera persona transgénero que se hizo una cirugía, ¿sí? De cambio de sexo. Era un hombre que era pintor, que vivía con su mujer, pintora también. La mujer es Gerda Wegener y el hombre es Einar Wegener. Que ellos, bueno, eran como muy conocidos en el mundo de la pintura y muy respetados y qué sé yo. Y un día la mujer que retrataba mujeres le había faltado su modelo y le pide a su marido que por favor se ponga los zapatos y las medias del nylon de la modelo para continuar con el retrato. Así arranca la novela libro, ¿sí? La peli arranca un poquitito antes. Y en ese momento él se da cuenta que en realidad es ella, ¿sí? Como que empieza a decir, upa, ¿qué me está pasando? ¿No? Y que ¿qué le genera esto? Se da cuenta de que es mujer y pasa a ser Lily Elbe. Ese es su nuevo nombre. A partir de ese momento que su una amiga que está ahí presente en chiste le dice, te vamos a llamar Lily. Y se da cuenta de que él quiere ser Lily y que quiere ser mujer y que es mujer. Y entonces toda la película cuenta como este proceso, la película y el libro en realidad también, ¿no? Todo este proceso de cómo él va descubriendo que en realidad se siente una mujer. Estamos hablando de 1920. Claro, no, impresionante. Imagínate, ¿no? Si en el 2018 no, es difícil. Es difícil, imagínate, en 1920. Por eso. ¿No? Y, de hecho, lo que les pasa que en la ciudad donde viven, descubren, porque todo empieza con una especie de juego donde van a una fiesta, él vestido de mujer, y cuando queda en evidencia esta situación frente a la sociedad, ellos tienen que mudarse, se van a vivir a París porque los rechazan claramente. Claro, lo tratan de enfermo, de que está loco, y le quieren hacer un tratamiento para que se cure. Lo someten a rayos en la zona genital, como una cosa así terrible. Típico de la época. ¿No? Claro, claro. ¿De esta época decís? Bueno, no tengo pruebas, pero qué sé yo, todo puede ser. Todo puede ser. La continuidad de ciertas políticas, sí. Y se van para París y ahí conoce a un cirujano que le dice que él le puede hacer este cambio de sexo, ¿sí? Entonces se somete a una cirugía donde le sacan sus genitales masculinos, tiene que hacer un tiempo de reposo y luego se le construye una vagina. En la vida real, porque esto es algo que sucedió realmente. Ah, eso te iba a preguntar, es una historia real, basada en una historia real. Está basado en una historia real, es la primera persona transgénero, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Es que le genera tantas infecciones que termina muriendo, porque su cuerpo no hace nada. No lo resiste. Sí, pero bueno, eso me parece que está bueno y es interesante acá, yendo como un poquito más profundo y no como, no soy un hombre fácil. No, no, pero está interesante y bueno. Sí, aparte en el momento, en la época, bueno, y cómo se desarrollaba, ¿no? Siempre a veces parecería que para algunos eso empezó ahora, no, siempre estuvo y hay que ver cómo se sigue sufriendo, ¿no? Para las personas que quieren hacer ese cambio en su vida, ¿viste? Eso, que sienten que eso es lo que quieren ser, ¿no? Claro. Interesante poder cuestionar, por lo menos de diferentes maneras, la cuestión de los prejuicios de género, ¿no? En sí, así es. Y está también muy bien llevado cómo es el vínculo, al menos en, digamos, en la ficción, entre ella y él. Uh-huh. Y ella, en realidad, porque pasa a ser una mujer. Sí. Y me parece que es una relación de puro amor donde, en realidad, Lily no quiere separarse de su mujer. Claro. Y bueno, y es como una relación súper libre y abierta, y está buenísimo también ver también, eso. Claro, sí. Como que en ese contexto pasaba eso. Muy interesante. ¿Me repetís el nombre? Así me lo... La chica danesa. La chica danesa. La chica danesa y el oyente que estaba tomando nota. La chica danesa, ¿también en Netflix? No. Sí, está. Sí, sí, también en Netflix. Sí. Ah, hoy le estamos haciendo publicidad. Le mandamos un abrazo. Pueden mandar acreditaciones Gratarola, para esta radio, por supuesto. Claro. Y luego las vendemos, que yo hacemos guita, no sé. Las repartimos entre los oyentes, oyentas, bien. En fin. Fantástico, Juli, extraordinario. Por favor, un placer. Muy bien. Pero además, lean el libro. Claro, bueno, porque exactamente, porque siempre hay una distancia grande, ¿no? Muchas veces entre el libro, ¿no? Y bueno, por supuesto, la película. Cínico. A mí me prometieron que 15 minutos de película me alcanza, ¿qué libro voy a leer? Claro. No, pero no estaba hablando de claro. esta, te equivocaste. No, pero por eso. Pero Nico, ¿dónde estaba? Mezclaste todo. Pero mezclaste todo. Pero cuenta. Tenemos un operador. Sos un hombre con difícil, tiempo YouTube. Con tiempo YouTube. Es sos así, un hombre es como difícil, no, vamos, al final. sácame de acá. Sí, gracias, vamos, Juli. Gracias, Juli. Un placer. Nos vamos. Estamos escuchando música a 1200 kilómetros, las ligas menores. Más de una vez, si de verdad vos me crees. vas a ver. Ruta alternativa. No, pará. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Cortina, Nico, qué momento que hemos elegido para trabajar un tema que veníamos hace rato con ganas, ¿verdad? Uh-huh. Elegir una palabra del relato actual. Cuando decimos relato, nos referimos, por supuesto, a ver, levantame un poquito la cortina, eso, levanté el oyente lo quiere escuchar. Cuánta poesía, escúchelo, se lo había olvidado, por ahí el oyente se había olvidado de esta cadencia. Levantá. Y elegimos estas palabritas del relato, porque el relato se compone, quiero decir, lo que se dice, pero que uno dice, ¿está pasando eso? El relato muchas veces nos cuenta algo que está muchas veces mezclado con la ficción, ¿no? Uh-huh. Nos cuentan una realidad que en realidad, valga la redundancia, es parte de una construcción que nos hacen para decirnos, vos no tenés razón. Vos no tenés razón, yo te voy a contar cómo son las cosas. ¿Podemos levantar un minuto más la cortina esa, por favor? El oyente ya se estará percatando de hacia dónde vamos. Queremos más diálogo. Diálogo es lo que necesitamos para un país normal. Y por eso vamos justamente a elegir esa palabrita mágica en el día de hoy. La construcción del relato en base al diálogo es el chamullo de estos tiempos. Escuchá el diálogo de Cambiemos. Vale. 3, 4. Un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo. Sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. Nosotros mantenemos el mejor diálogo posible con todo el mundo. Palabras más o menos ayer me decía. Siempre tenemos las puertas abiertas para el diálogo y lo hacemos permanentemente. El diálogo para Cambiemos es una forma de hacer política. Tenemos que ejercer el sentido de la democracia, que es el diálogo. Y si hay una fábrica que se muda de lugar, si nosotros le decimos a la gente que viene a este país que está en una fábrica, pero no la puede cerrar nunca más en la vida, es complicado, ¿no? Es como invitarte a tu casa, te invito a mi casa, pero después no te vas a poder ir nunca más. Bueno, no va a ir nadie a tu casa. 20 que no lo aceptaron y tomaron la fábrica. Eso no es lo correcto. Para mí la violencia es lo peor que puede existir en una sociedad y tenemos que todos entender que hay que sentarse a la mesa y dialogar. Vamos a dar 5 minutos para que desalojen la calle para avanzar. Los trabajadores de PepsiCo despedidos no se dispersaron. Para mí la violencia es lo peor que puede existir en una sociedad. Y la policía cumplió, con sus modos, la orden judicial de desalojar la calle. Palazos, recurriendo al gas pimienta. El diálogo para Cambiemos es una forma de vivir. Unos 500 efectivos participaban del operativo y superaban en número a los trabajadores. Por eso es importante que sigamos fortaleciendo esta herramienta del diálogo. La policía volvió a avanzar y tiró gases lacrimógenos que afectaron incluso a los chicos y padres de un colegio cercano. Tiró el gas a la escuela. Mira cómo están todas las criaturas, están todas abajo la mesa con asustados. Una vergüenza. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. El diálogo sea una forma permanente de vínculo entre los dirigentes de distintas fuerzas políticas en la Argentina. Palabras que soplan en el viento. La política implica sentarse a dialogar, siempre, desde la diversidad. Cualquier otra cosa directamente es negar la política. La actitud de la resistencia, si se quiere, o el negar cualquier posibilidad de conversar, no es una actitud política. Quiero decirlo con todas las letras. No hay vocación de diálogo, hay vocación de conflicto. Solo quieren el conflicto. A esos lo que les pido es que sean tan honestos sobre la mesa como yo y digan de qué partido son, a qué elección gremial o política quieren presentarse y cuáles son sus intereses. El presidente convocó a un proceso de diálogo y de consensos básicos. Se generó un marco de trabajo y de diálogo con los gobernadores para llevar adelante una serie de iniciativas y de reformas que justamente buscan atacar a los sectores más vulnerables. Si en el recinto, en el diálogo, existiesen argumentos en todo caso, entonces ahí se podría dar el debate donde se tiene que dar en la Cámara de Diputados. Pero nosotros estamos convencidos que este proyecto es un proyecto que es bueno. La violencia que busca impedir el diálogo democrático en un recinto. Tenemos que llamar a la paz entre todos, sentarnos, dialogar, debatir, y se vota, y los que tienen más votos consigue avanzar, se sigue trabajando, ese es el camino. El tiempo del diálogo. El diálogo sea una forma permanente. No hay vocación de diálogo. Por eso es importante que sigamos fortaleciendo esta herramienta del diálogo. Bien. Interesante para destacar, por supuesto, escuchábamos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, escuchábamos a Marcos Peña y al presidente de la Nación, por supuesto, y recuperábamos por lo menos dos momentos, ¿no? Uno, lo que fue la represión en PepsiCo. Sí, claro. En donde, bueno, como siempre, ¿no? Está esta idea de son grupitos. Son grupitos a los que si no quieren dialogar, si no quieren sentarse en una mesa, como diría el presidente, es raro. No sé si hay que sentarse en una mesa, eso es algo raro que quiero hacer notar en este momento. Sí, claro. Bien, pero más allá de eso, bueno, no, es propio. No, bueno, por eso. Pero como lo repite siempre, y además de esa cuestión que me parece que por ahí el oyente se había olvidado de aquella represión en PepsiCo, ¿no? Porque fue paradigmática de todo un momento de comienzo del gobierno de Cambiemos a esta reforma jubilatoria de fines del 2017. Entonces me parece interesante mostrar dos puntas de este gobierno para mostrar que es una política de Estado, el diálogo. Claro. ¿Habrá que saber que definan lo que es para ellos diálogo? Claro, bueno. Porque es, digamos, viste, según el diccionario y todo, viste, es algo entre dos o más personas, alternativamente, vas y venís, dialogás, te escuchás, contestás, no sé. ¿Sabrán lo que es el diálogo? No estaría muy claro, Dani. ¿Vos qué decís? A mí me quedaron dos límites claros que plantean, por lo menos dos límites, ¿no? Debe haber más, pero es lo que yo vi. El presidente en algún momento dice el diálogo lo mejor posible. Es decir, ese lo mejor posible lo define él. Sí, ¿no? Claro. Es decir, para nosotros es absolutamente insuficiente al punto que desde hace dos años estamos hablando de simulación de diálogo. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un límite. El otro límite es el que marca desde mi punto de vista Marcos Peña cuando dice este es el lugar donde hay que dialogar. Claro. ¿Cuál es el lugar donde están los representantes, los delegados? Es decir, todo aquel lugar donde delegamos. Entonces ya directamente esta propuesta dialógica desaparece porque la intermediamos. Claro. Esa es la propuesta del diálogo. El lugar donde naturalmente se debe establecer el diálogo es allí, exacto, donde están los delegados. Y el presidente sigue diciendo, sigamos utilizando la herramienta. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la herramienta? Es una herramienta de marketing. Ese es el problema. Una herramienta de marketing. Pero por otro lado, diría, para rescatar, en el día de ayer, por ejemplo, el diálogo no quedó muy claro. Ni siquiera en ese recinto en donde ellos sería el lugar natural que ellos plantean de la democracia, siquiera ahí. Y por último, me pareció muy preocupante esto de rescatar audios del archivo, porque nos lleva otra vez, porque fue tanta la vorágine durante diciembre que no ayudó a pensar demasiado. Pero si uno recupera el archivo, algunos problemas, escucha a Marcos Peña, como lo escucharon recién, diciendo la resistencia no es hacer política. Exacto. O sea, la política se traduce

alternativas y proyectos que se han presentado. Algunos ya se habían presentado antes y otros se han presentado a partir de este marzo. Estamos ya comunicados con Araceli Ferreira. Buenos días, Ferreira, y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, tú sos firmante, además del proyecto de la campaña, y has presentado el propio el año pasado, ¿puede ser? Sí, sí, en 2016. Sí, yo coincido con la campaña, aparte porque lo venimos trabajando desde hace muchos años. De hecho, el primer proyecto que firmé cuando recién asumí como diputada y fue el proyecto de la campaña que lo presentamos el 8 de marzo del 2012. Pero bueno, también la experiencia que fuimos recogiendo en este tiempo y me llevaba a pensar de que en realidad el problema de los plazos, aunque las 14 semanas tengan una explicación científica, que hasta ese momento se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo a sola voluntad de la mujer, porque es cuando se está terminando, se conforma todo el sistema nervioso, que es lo que marca la diferencia en que seamos un conjunto de células, que seamos personas. Y también hay casos, conozco otros casos, hemos encontrado casos, por ejemplo, malformaciones graves, pero graves hablo de, no es que te falta un brazo o un problema cromosómico, sino determinadas enfermedades que o no hay posibilidades de vida extrauterina o que solamente se pueden tener muy poquitos días, 3-4 días de, de sobrevida. Sí, sí, como y la anencefalia, ¿no? Sí, y otras más graves todavía. Esas solo se detectan entre la semana 20 a la 28, por ejemplo. Claro. Entonces, y después también casos, y por ejemplo, no me tocó a mí personalmente, pero por ejemplo, cuando yo me hice la quimio, y porque tuve cáncer de mama, jamás se le ocurrió ni al ginecólogo ni al oncólogo decirme que tome cuidado de no quedarme embarazada. Y conozco mujeres que después de terminar la quimio, quedarse embarazadas, el oncólogo le dice no podés tener porque el efecto de la quimio es devastador sobre el embrión, y el ginecólogo cuando le va a ver le dice no, mira, el juramento hipocrático es delito, y tener que acudir a condiciones de un aborto clandestino, porque en realidad a nadie se le ocurrió avisarle de que no podía, que tenía que extremar medidas y no quedarse embarazada. Así como eso hay muchos casos, por eso nosotros pensábamos que el tema de la limitación temporal es un problema, porque todos estos casos que te estoy diciendo terminaron teniendo que ir a la clandestinidad, porque no, bueno, el sistema judicial es muy patriarcal, muy machista, generalmente. Y bueno, el caso de las nenas de 10, 11 años que te dicen que fueron violadas, las obligan a tener el bebé, negándole un derecho a aborto no punible que está en el Código Penal desde 1920. Por eso nosotros pensábamos que presentamos este proyecto posterior sin la limitación temporal de plazo de gestación. Claro, esa sería una de las diferencias entonces con el de la campaña. Y en cuanto a proponer despenalización o legalización. Legalización, porque la despenalización es como decir, bueno, permitimos que se haga, pero si no legalizamos no entra al sistema de salud, y no se puede incorporar el PMO o la obligatoriedad en los hospitales, sino simplemente queda autorizado, entonces va a seguir pasando. Me parece a mí lo mismo que ahora, que es que las que tienen plata lo van a hacer en mejores condiciones y los pobres seguirán viendo dónde poder hacerse. La despenalización no resuelve el tema de la operatividad de cómo en la operatividad de hacerlo seguro, y eso significa entrar al sistema de a los distintos subsistemas de salud, obras sociales, prepagas, hospitales. Claro, claro, totalmente, totalmente. Bien, saliendo un poquitito del tema específicamente del aborto en sí y yendo un poquito a una cuestión más política, ¿qué crees que ha pasado? Que en el caso, bueno, vos me estás hablando de 2012, una presentación tuya, pero además la campaña hizo 6 presentaciones previas. son 12 años que perdió el Estado parlamentario los proyectos. ¿Qué ha sucedido para que en esos 12 años no se haya podido tratar en el Parlamento? Mira, en realidad yo creo que se está por tratar, porque hubo los dos últimos 8 de marzo, las movilizaciones fueron multitudinarias. El último 8 de marzo, 800.000 mujeres. El anterior, 250.000, que terminamos con una razia muy fuerte de la Policía Metropolitana. Claro. Y yo lo que veía, igual que cada vez que vamos a un pañuela, es un cambio generacional. Antes uno era feminista, no sé, un poco más grande, llegábamos a ser feministas, 30, 40 años, que es cuando uno podía entender la violencia que le había tocado, porque ninguna estamos exentas, todas hemos pasado violencias más o menos explícitas. Y ahora, sin embargo, te vas y son pibas de 14, 15, 16 años, uh-huh, que aparte vienen con la urgencia de la juventud y se han formado, criado en sociedades que no tienen los prejuicios que tenían cuando nosotros teníamos su edad. Digamos, nosotros hablar de sexo a su edad y era impensable, te enterabas de casualidad. No había información como ahora, bueno, obviamente tampoco lo del desarrollo tecnológico que tenés ahora. Entonces ellos llegan con esas urgencias y me parece que en ninguna menos fue como abrir la grieta. O sea, se venían agrietando las estructuras del patriarcado con la campaña, los encuentros de mujeres, pero me parece que en ninguna menos fue lo que terminó de hacer, claro, que sea como un torrente esas voces de mujeres diciendo basta, basta, basta, y empezar a verbalizar las violencias, no solo la muerte por femicidio, sino todas las otras violencias que nos pasaban. Uh-huh. Creo que viene por ahí, y también, bueno, hay un poco de oportunismo de Macri y una el kirchnerismo, que el cual integré, tendrá que hacerse también cargo, una autocrítica, de no haber tomado una agenda en la que se le habían dado avances sustanciales, como identidad de género, matrimonio igualitario, ley antidiscriminatoria, uh-huh, la ley contra la violencia de las mujeres, y quedó, no como único tema, pero quedó este tema del aborto, y sí, quedó el aborto pendiente. Pero entonces, claro, el movimiento de mujeres, esto es un comentario yo a título personal, porque el movimiento de mujeres, nosotros tenemos un acuerdo de transversalidad, uh-huh, donde le reclamamos al Estado siempre, sea del color político que sea. Claro, porque claro, entendemos que la responsabilidad sobre la seguridad, la vida, la libertad de las mujeres es del Estado, más allá de quien circunstancialmente lo esté ocupando. Estamos conversando con la diputada Araceli Ferreira. En principio ha presentado algunos aspectos sobre la información de la que carecen las mujeres muchas veces frente al médico, ¿verdad? Y luego la manipulación también que se produce. Sí, también está el tema de la educación, ¿no? Educación y el debate que se va a tener que dar también entre las diferencias que hay entre los distintos diputados con respecto a que muchos hablan de la vida, pero la mortalidad de las mujeres es un tema que en esta legalización sería importante que se reviera, ¿no? Hola, lo escuché muy mal. Ah, hola. Sí, ¿perdón? sí, no, estaba hablando un poco con el tema de la educación. No escuché bien, sí. La educación sexual integral que tendría que existir, el tema de entender la mortalidad que se está sufriendo en todo el país con respecto a las mujeres, la mortalidad materna, y un poco cómo se va a dar ese debate con el resto de los diputados que no están, no han firmado o que no están de acuerdo. Sí, hemos podido avanzar mucho, estábamos en un número entre 110, 115, la versión más optimista que nos acompañarían en el recinto. Epa. Algunos que reconsideraron, cambiaron su posición de estar en contra y van a votar a favor. Es un final abierto. Yo creo, como bien planteada, el tema de, más allá que legalicemos el tema del aborto y se termine la diferencia en las formas de abortar de las mujeres que son pobres, que sin duda baje la cantidad no solo de muertes maternas, sino las secuelas, la clandestinidad. También importa pérdidas de úteros, de vida, no solo de vida, sino secuelas físicas con las que luego deben convivir las mujeres que atraviesan la clandestinidad. Claro. Pero el gran desafío siempre es el tema de la educación sexual integral. Tenemos una muy buena ley que no se cumple, o que se cumple parcialmente, es muy retaseada. Y bueno, en este momento nos estaban mandando cartillas a provincias enteras. Y ahí también es donde viene la hipocresía de los antiderechos, y que se niegan a legalizar o despenalizar el tema del aborto, porque son los mismos que se oponen a que se dé la educación sexual integral en la escuela. Claro. Y a veces que parece, dice, no, esto es un problema de los padres, obviando que es un derecho de los niños recibir la mejor información, igual que con las vacunas. Las vacunas no es una decisión que se pueda dar en manos de los padres. Todos los chicos deben estar vacunados por ellos, y no solo por ellos, sino también como medida colectiva. Entonces, por un lado tenemos eso, son los que sabotean. El tema de los anticonceptivos también los sabotean. Siguen la recomendación de cuidarte por la fecha. Ajá. O con el anticonceptivo oral y hormonal, que no es efectivo y te provoca una serie de alteraciones. A veces nos solemos reír, decir, la diferencia está que a los hombres la industria les produce Viagra y a nosotras nos mandan estos anticonceptivos orales que nos provocan alteraciones hormonales. Sí, claro, es cierto. Y bueno, pero desde ahí, por eso le decía, esto no es una pelea que se resuelva aunque tengamos un resultado favorable en el recinto. No, totalmente. Seguramente, porque además también hay experiencias cercanas, como es la de Uruguay, donde quedó claro que hubo en los años siguientes toda una lucha para poder aplicar la norma. Araceli Ferreira, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, gracias por esta entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias. La diputada Araceli Ferreira, entonces, presentando algunos aspectos de su propio proyecto y algunas otras diferencias también. A mí, en la medida que vamos caminando los distintos proyectos, cada uno me va incorporando algún otro, o cada entrevista incluso me va incorporando aspectos que no habíamos visto. Condimentos que por ahí no se veían. Exactamente, como por ejemplo, de la desinformación absoluta a la que someten los profesionales médicos, o muchos profesionales médicos, a sus pacientes, ¿no? Es decir, te hago una quimio y no te digo que no podés quedar embarazada. Es un disparate absoluto. Para seguir profundizando. Ahora un tema. Un tema, como nombrando el aire. Ensamble Chancho a Cuerda. Míralo a Carlos, toca la guitarra y hace que la gente cante. Escribe nombres en las paredes, nombres de la gente de antes. Como jugando a la escondida, alguien grita otro nombre. Explicando una foto vieja, alguien se acuerda de un nombre. Como llamando, ya está la cena, una vieja grita otro nombre. Como llorando al reencontrarse, aparecen gritos de nombres. Y los pensamos y los decimos como nombrando el aire. La murga tierra hablar. Se llena el domingo de gargantas, voces que dicen presente. Y de manos que se aprietan, brazos que se abrazan fuerte. Lágrimas de niños que aprendemos a llorar, pero sonriendo. No lo conozco, pero siento que nos vamos conociendo. Que los extraño y que de a poco siento que quiero cantarlos. Siento que quiero llorarlos. Siento que quiero. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. La música que estábamos escuchando de Ensamble Chancho Cuerda, y bueno, este es el disco, es el último disco, su último disco Postdata, se presenta hoy, el próximo jueves, en La Minga, a las 21, Massa 1165. Están a tiempo, chicos. Muy bien, muy bien. Chancho Cuerda. A darse una vueltita para escuchar un poquito de buena música. Música para mis oídos es las cosas que se escuchan en los medios masivos comerciales y estatales. Por supuesto, vamos a escuchar cortito y al pie dos tracitos interesantes sobre, por supuesto, siempre fuentes oficiales, que es lo que destacan los medios masivos comerciales. En este caso, primero vamos a escuchar a La Pandilla. Uno de, sus integrantes de La Pandilla es el ministro Dietrich. Vamos a escucharlo en el día de ayer con Bonelli y Alfano en TN. Escúchelo, está todo bien. Está todo bien, vamos bien, vamos bien. Escúchelo, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo le va, ministro Dietrich? Lo que sí, estamos haciendo una transformación muy profunda. Es un proceso y un recorrido. Lamentablemente, la energía se consumía como gratis y que tiene un costo. Lo dice el presidente constantemente. Nosotros vamos a decir la verdad, y a veces la verdad cuesta y duele. Quienes tenemos hijos lo sabemos, que a veces nos gustaría no tener que retarlos, no tener que decirle una cosa, pero es bueno hacerlo. Y la mayoría de la gente que se te acerca es gente que tiene esperanza, es gente que te dice no aflojen, es gente que te dice vamos bien. Y eso es lo que siente la mayoría de la gente que nos está escuchando. A muchos de ellos les cuesta y mucho, pero la mayoría de ellos saben que no hay otro camino. Lo importante para transmitirle a la gente es vamos bien, estamos yendo cada vez mejor. Digamos, hay un montón de buenas noticias todos los días que están sucediendo. Que está alta, claro, que está baja. Como usted decía, hay mucho dato positivo. También la inflación es un dato horrible, ¿no? Para mí, dentro del proceso que vivimos, es un dato positivo. ¿Cuál es el dato positivo? Que la inflación baja. ¿Algún? No lo que ustedes querían, porque ustedes habían dicho el 15, y el 15, la verdad que no hay nadie que diga se va. Edgardo, la inflación baja. ¿Qué significa que baja? Que en el 2016 fue 37, 38, que en el 2017 fue 24, 25, y que este año hemos puesto una meta de un objetivo de 25, de 15, perdón, y que lo traicionó el subconsciente. No, de 15, pusimos esa, es. Pará, vos me estás diciendo que la posta es 25. Opa. No, digo, porque las paritarias las discutimos de otra manera, ¿eh? Igual más o menos te da la cuenta, pues si son 7 el primer trimestre multiplicado por 4 da 28, o sea que más o menos 25 estaríamos bien. ¿Hacemos negocio con 25? Cerremos a 25, dale. Una cosita, Pablo, usted es malo, ¿eh? Le puso los cacerolazos de fondo, le editó. No. Esos fueron nuestros amigos de TN que de fondo y abajo le ponían imágenes del cacerolazo que estaba en ese mismo momento. Bonelli, un cacerolero total. O sea que ya imagínense, bueno, si ya sí, Bonelli. Bueno, y por supuesto, cuando no alcanza La Pandilla, movemos la dama. Cual ajedrecista, Durán Barba sacó a pasear a María Eugenia Vidal. en varios medios en el día de ayer. Ayer por la noche la tenías en una entrevista en Infobae. Y por supuesto, ¿a quién salió a defender al mejor equipo de los últimos 50 años? Uno puede discutir muchas cosas de Toto Caputo, de Aranguren, de Jorge Triaca, pero si hay algo que no podemos discutir es que son personas idóneas en su trabajo, que saben de lo que hablan. Te voy a decir una cosa, yo también confío mucho en esas personas que el presidente eligió. Yo los conozco. Yo le desafío a cualquier persona, a cualquiera que tenga la oportunidad a lo mejor de viajar afuera y que tenga conocimientos o contactos con quienes le prestan dinero a la Argentina, que le pregunten qué piensa de Toto Caputo y van a hablar maravillas de él y de su trabajo. No es un gobierno de empresarios, no es verdad. Eso no es verdad, no es verdad. La verdad que es tan fácil el prejuicio, ¿no? E instalar eso. Para mí Mauricio es mucho más el expresidente de Boca y eso lo define mucho más que el haber trabajado en la empresa de su padre. Es mucho más el ex jefe de gobierno de la ciudad que un empresario, que fue algo que hizo de joven. Y podría decirlo de muchos miembros del gobierno. Marcos Peña no es un empresario. Horacio Rodríguez Larreta no es un empresario. Hizo toda su carrera dentro del Estado prácticamente. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, nunca fue un empresario. Toda su carrera dentro del Estado y en lo social. El ministro de Educación, Finocchiaro, profesor de la Universidad Pública, de La Matanza, no es un empresario. El contrapeso, Aranguren, Capu, Rubinstein, Quintana, otro que no es empresario, el Quintana, ministro de Salud, Lopetegui. Es que es bueno, como te decía antes, que en temas áridos, muy complejos y donde la Argentina estaba devastada, se llame a los mejores del sector privado. Yo también tengo gente que viene del sector privado. Mi ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, vino de una empresa y está haciendo una tarea impresionante. Impresionante. Sí. La tarea que está haciendo Villegas en la provincia de Buenos Aires, no le digo. Es extraordinaria, ¿eh? Y en el mismo sentido, La Nación en este momento dice, el plan de Aranguren le permitió a Macri ahorrar casi 80 mil millones de pesos. A él, a nosotros, no. Claramente no. Bien, ya estamos muy, muy sobre el final del programa. Yendo, efectivamente, sí. Recibimos mensaje de Gabriela Ríos, de Capoma, con una noticia muy triste. Delia Belardinelli ha muerto, falleció hoy en la madrugada. Estaba ahí dándole una batalla al cáncer, ¿no? Mucho bueno, tiempo. Obviamente compartimos la tristeza de todas las compañeras y compañeros de Capoma. Y dice que la despedimos hoy físicamente en Avenida Maipú 4150, Cochería Paraná, a partir de las 4 de la tarde. Así que bueno, esperamos a todas y todos quienes quieran acercarse hasta allí para despedir a Delia de Capoma. Uh-huh. Bueno. Ahí también ahora vamos a tener un poquito de lo que fue pasando en este programa. Ah, antes tenemos de eso, compilado final, ¿no? Sí. El oyente está esperando este momento, así que... Igual antes de eso, y bueno... Tengan paciencia un minutito más. No me quiero dejar sí, ¿qué de, más? ¿Qué de, más? ¿Qué quedó en el tintero? A Lucre, que está de acuerdo, que vio la película El Hombre Difícil y que estaba esperando que alguien la diga para después analizarla. Ah, perfecto. Así que yo me comprometí a verla y después analizarla con Lucre. Ahí está, perfecto. Muy bien, Juli. Tremenda recomendación. Entonces, los oyentes y las oyentas están con usted. Bien. ¿Vamos con lo suyo, Nico? Vamos. Esta película tiene la particularidad de que es un hombre en la sociedad en la que vivimos que se da un golpe en la cabeza, pumba, y despierta en una sociedad donde los roles están totalmente invertidos. Entonces, el rol de la mujer pasa a ser el rol del hombre y viceversa. Entonces, toda la película son situaciones... Es muy particular la película porque tiene una mirada feminista, pero a la vez es como la película pochoclera, medio estúpida. Eso le iba a preguntar. ¿Ustedes son de sacarse selfies? No. No, yo tampoco. Lo que ocurrió fue que quienes eran los dueños decidieron no poner más dinero, se fugaron literalmente y se protegieron obviamente bajo la impunidad que tienen empresarios multimillonarios, dejando a 80 trabajadores en Pampa y La Villa. El señor, acompañado por 6-7 patobicas en la puerta de la radio, decidió no permitir el ingreso a los trabajadores. La radio queda en el barrio de Palermo, Gorriti 5995, Gorriti Arévalo, y de esta manera violó la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo. Que hoy hay una audiencia a la tarde, a las 14 horas, pero han pasado